sonamos todo el día con una programación variada. La frecuencia que tienes en tu mente. Radio Ixtateca 99.5 FM. Enviado al mundo para hacer prodigios y milagros, para buscar y salvar todo lo que estaba perdido. La Biblia nos dice y nos enseña en el capítulo 24, verso 14, aleluya, que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y a través de este penúltimo mensaje nos despedimos de todos ustedes, dando honra y gloria a quien la merece, a Jesucristo nuestro Salvador. El fin del mundo. Las 2 de la tarde con 24 minutos. y se muestra hacia el occidente, que todo mundo lo podrá ver. Están velando y orando para recibir a Cristo en el aire. En y se muestra hacia el occidente, que todo mundo lo podrá ver. Están velando y orando para recibir a Cristo en el aire. Western Wear les ofrece al pueblo de San Mateo Iztatán una variedad de ropa vaquera como botas, cinturones, tejanas y sombreros de alta calidad. Pantalones Levi's 501, 511 y 514 y pantalones American Eagle. También camisas de diferentes marcas como Manchester, Mariscal, Parini, Platini y mucho más. Suéteres para dama y mañaneras. Productos importados desde Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos. Visítenos en el interior interior del local del Hotel Magdalena. Y también nos puede visitar en San Pedro Soloma, local número 1, Parqueo Don Sebas. Local número 2, Plaza Tommy. El ganadero Western Wear. Ser vaquero no es una moda, es un estilo de vida. Las 2 de la tarde, con 30 minutos. El poder de Dios está en la frecuencia de Ixtateca Luz Divina. Ixtateca Luz Divina. Irradiando con la fuerza de la comunicación. Llevando el mensaje de salvación a hombres y mujeres que buscan vida eterna. Ixtateca Luz Divina. Con cobertura en Huehuetenango, México. Cobán y Quiché. Quiché. Busca la solución. Quédate con nosotros. Sonamos todo el día con una programación variada. La frecuencia que tienes en tu mente. Radio Ixtateca 99.5 FM.